94.3. 11:46 de la mañana de este domingo, 13 de febrero. 13 de febrero, hoy. Vamos a charlar un ratito con el concejal Sergio Palermo. Habitual presencia en este programa. Primera entrevista del año. Sergio, buena, ¿cómo estás? Hola, Marvel, ¿cómo te va? Buenos días. Y buenos días a toda la audiencia, ¿no? Bueno, está bien, no le más. Quiero preguntarte así, de una. ¿Te gusta esta que estás escuchando? Dale, por favor. Garota de Ipanema. Ajá. Una versión muy linda del Manhattan Transfer Quartet. Una cosa muy, muy moderna. El Bossa Nova es una música brasileña, de origen brasileño, que nació allá con nosotros. Nosotros los de mi edad. Allá atrás. Y como estaba el tema puesto y salió la llamada con vos, bueno, digo yo, preguntarte si te gusta, es una cuestión anecdótica. ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año y bien, bien. La verdad que es un año con muchos desafíos. Sin duda. Importantes, y donde se definen también, digo, de acuerdo al rol que nos toca, el futuro de la ciudad, ¿no? Sin duda que no es menor. No, no, por supuesto lo resalto, digo, porque implica que no solamente seis concejales, sino una gestión municipal, llevado ya 2 años de gestión, implica que defina los últimos 2 años y los próximos 4, me parece que también necesita la ciudad planificar, ya con temas de fondo, y una vez pasada la pandemia, que en realidad retrasó todos esos proyectos y ideas que se tenían, tanto del Poder Ejecutivo como del Consejo, ¿no? Es como que hubo no te digo un quiebre, pero sí una pausa interesante en lo que es el desarrollo total de la ciudad y la actividad de la ciudad con el tema de la pandemia. Es decir, a ver, veníamos, pandemia, y ahora hay que seguir, ¿no? Y un montón de cosas como que se pararon, necesariamente. En realidad, más que se pararon, digo, retrasó toda una planificación que debe llevarse a cabo, y que en realidad la mayoría de las cosas se fueron haciendo con el agrado y la verdad que la aceptación de las vecinas y vecinas de Colombia en general. Y bueno, me parece que ahora hay que planificar los temas de fondo, que esos no se han resuelto. Y te los menciono, digo, basura, tema basura es importantísimo, pero lo hemos charlado 2 años, pero no hemos hecho ninguna acción propositiva que... Hola, ¿se cortó? Desagües, urbanos y suburbanos, que me parece que es otra de las claves. Y en general, también todos aquellos temas que tengan que ver con deporte, educación y cultura, que tampoco no ha desarrollado nada el municipio, ¿no? Nada, digo, de fondo. El acompañamiento sí está, pero me parece que hay que consolidar programas que garanticen aquellos reclamos que veníamos teniendo los últimos 4 años, ¿no? Sí, yo estas cosas que son inesperadas realmente cortan cualquier tipo de desarrollo. Sin duda. Ahora, el plan es cómo recuperar lo que perdiste, sin lugar a dudas. El tiempo que pasó no lo podés contar y tenés que empezar de nuevo y tenés que retomar y tenés que tener no solamente el planteo de cómo retomar para recuperar lo perdido, sino que también tenés los fondos para recuperar eso, que también, y convengamos que no es simple ni es sencillo. Vos nombraste 2 o 3 cosas, yo le sumo a esto el tema del presupuesto, le sumo el tema de los aumentos de los insumos, te sumo el tema de Coserco, te sumo un montón de otras cosas más que andan dando vuelta, que son complicadísimas. El aumento de las tasas, de Coserco el 74%, y el panorama que se le viene al vecino es muy complicado. Sí, en general siempre, si vos haces un reconto de los últimos 6 años que me toca inclusive estar en el Consejo, siempre son los mismos temas: presupuesto, qué definimos y hacia dónde va el rumbo de la ciudad, ¿no? Y que se define en el presupuesto, no es solamente pagar los salarios de los trabajadores. Digo, ahí es donde vos definís realmente qué haces en una obra pública y qué haces en servicio y qué haces en las otras instancias que te mencioné, como cultura, deporte. Digo, hoy sí, lo que vemos es actitudes que demuestran en el presupuesto muy pasivas. Después Coserco venimos discutiendo que, bueno, hay una logia y una lógica de funcionamiento que ya no da para más. Por eso yo el otro día mencionaba que lo venimos discutiendo desde el Consejo, solamente el aumento tarifario. Bueno, empecemos a tomar otro rol, porque evidentemente cuando se propuso del Estado, no sé, la fiscalización, o yo presenté una ordenanza que se aprobó y después el Ejecutivo la rechazó, que tiene que ver con el control de las concesiones municipales para que el Estado tenga un rol, bueno, me parece que hay concejales que estamos opinando otra cosa y que debemos intervenir de otra manera, con COSERCO y con todas las otras concesiones. Y después, los otros que te mencionaba son los temas de fondo, que realmente nosotros hemos apostado a trabajar, pero por ahí, digo, no encontramos la misma consonancia o la misma vibra para poder llevar a cabo con el Ejecutivo procesos que sean diferentes, ¿no? Está bien, yo, a ver, creo que del listado de cosas que había pendientes, es como que, bueno, tenía un listado de cosas pendientes que sí vuelvo a trasladar 2 años atrás, no mucho, ¿no? 2 años atrás. Había en el temario de cosas que andaban dando vueltas, y lo hemos charlado con vos acá, siempre, otras cuestiones. Ejemplo, el tema sueldo valía, que había paros, que no había obra pública, que no se hacía, qué sé yo, alimentos, sin ir más lejos. Que, bueno, obviamente con el aval de ustedes, con el apoyo también de los, digo ustedes, digo Consejo Deliberante, por favor, no se me malinterprete, se empezaron a cambiar. Hoy por hoy, de lo grueso, porque en definitiva, durante cuántos años, con sueldos atrasados, tener los sueldos al día es un salto cuantitativo de la gestión importante. En cuanto a lo, no hay paro, esto sigue, esto no se detiene, y aparte te permite empezar a pensar en otras cosas. Antes vos tenías adelante el tema sueldos, ahora tenés otras cosas para pensar. Vos mismo decías la lista recién y arrancaste por otro lado. Sí, por eso digo, resaltar lo propositivo de la gestión es importante. Ahora nosotros permanentemente recibimos no solamente el cuestionamiento de los vecinos que no se sienten parte de la ciudad, que no se sienten parte de poder estar integrado a los proyectos en general, y me parece que ahí es donde también nosotros tenemos que demostrar, cuando hablamos de equidad, de redistribución de los recursos, que sea para todos iguales, bueno, es ahí donde también el Consejo puede aportar su granito de arena cuando acompaña, ¿no?, o propone cosas distintas a través de los distintos programas que hay y los distintos fondos que tenemos para la obra pública en general, ¿no? ¿Vecinos que se sienten afuera de qué, por ejemplo, Sergio? Y es lo que discutimos siempre, Marvel. ¿Qué obra se planificó para el barrio Mitre? Nosotros hicimos una propuesta en el 2020 que realmente a veces lamento que algunos concejales no la puedan ni siquiera tratar o discutir. Bueno, porque tenía que ver con un desarrollo tal vez planificado de un profesional que había hecho un estudio y un trabajo para ese barrio. Barrio Alfonsín, barrio de Malvina, no alcanza ya con una reparación de calle, un cambio de luminaria. Me parece que requieren una planificación de otras obras. O el agua potable, digo, barrio Urquiza eternamente está reclamando el acceso al agua potable y sin embargo no podemos ni siquiera planificar una cuadra de tendido de red hacia el sur porque cuesta carísimo, digo. Entonces me parece que ahí hay que modificar las miradas que tenemos, dejar de ser egocentrista en algunas cosas y empezar a planificar con el vecino, ¿no? Entiendo, a ver, comparto plenamente lo que decís. Entiendo que hay falencias estructurales que tiene la ciudad devenidas de siempre. Convengamos que este reclamo que estamos hablando es un reclamo de toda la vida de esta gente que no tiene agua, que no tiene acceso a, que no tiene, porque de arranque no tienen, y porque tampoco antes se pudo solucionar los problemas. Pero además, a ver, uno no puede plan, me parece que la idea es tener lo que nunca tuvimos, que es un plan general de obras para dónde vamos, una planificación general, ponerle plan base, ponerle como quieras. Hemos charlado de lo que fue aquella famoso planteo del plan base, para dónde íbamos, qué ciudad queremos, qué Coronda debe crecer como una meba para donde pueda, y se haga lo que se pueda hacer. A ver. Tampoco sé si de repente tenés la posibilidad de planificar sobre algo donde no tenés certeza de los recursos que vas a tener. Porque si vos me decís, mira, voy a tener determinada cantidad de recursos y planteo esto y puedo hacer esto de esta manera, estamos. Creo que el hecho de poder plantear las necesidades me parece bien, plantear la posibilidad de hacerlo, ojalá se haga, porque todos queremos. ¿Quién no quiere? Yo no consigo un corondino que no quiera una Coronda mejor. En eso coincidimos. ese tema de Corona mejor tiene que dejar de ser una expresión, porque yo los invito a que podamos convivir en una idea en común, pero no puede ser que en la gestión donde yo fui presidente del ente, del consejo, se planteó volver a retomar la discusión del plan base. Bueno, el ejecutivo no dio eso. El viernes del año pasado el doctor Bortolotto como presidente nuevamente se solicita lo mismo. Entonces lo que definimos ahora con el doctor es decir, bueno, si el ejecutivo no está dispuesto a discutir un plan base porque cree que él debe determinar las obras, hablo como ejecutivo, como gestión, que debe determinar las obras que se le antoja, bueno, nosotros empecemos a discutir con el vecino de otra manera. Me parece que ya no da más pie a que intentemos hacer un lema del plan base. No puede ser más eso. Y cuando uno habla de la redistribución de los recursos, si pusimos 5 millones o propusimos para una gestión de obra en 2 cuadras de defensa costera, bueno, pongan, ¿por qué no hay programas que financian 5 millones para un barrio en el cual no es que no se pagan los tributos? Me parece que el Estado ha dejado de tener presencia proactiva más que arreglar la calle, como te decía. Digo, de eso hablamos, de eso el vecino necesita sentirse parte, porque ahí está también la opinión y las herramientas que tiene el Consejo para determinar esos temas. Vos hablabas de, bueno, los recursos pueden estar o no van a estar. Y la verdad que uno cuando arma un presupuesto presupone realmente que pueda contar con esos recursos. Pero no estamos hablando de recursos extraordinarios que no requieren gestión. Parece que uno habla de otra cosa. Y han aparecido recursos, sí, como en todas las gestiones. El tema es qué presentás, dónde lo presentás y cuál es el lobby político que realmente influye para que esos recursos salgan, ¿no? Está bien, coincido plenamente. El punto en cuestión es quién decide las prioridades, ¿sí? Por ahí pasa. Las tienen que definir la política con el vecino. Y ese es el error que estamos cometiendo pero nuevamente. Si la decide, Sergio, si la decide el vecino, y esto, seamos francos, ¿qué vecino no va a querer ser primero en la lista? Si vos pasás por donde se hizo asfalto esta semana, y bueno, vos sabés las ventajas que trae de un día para otro tener asfalto. Tuviste toda una vida en una calle de tierra, un día te levantás y tenés asfalto. Es decir, se pellizcan los vecinos. Eso no puede ser, hermano. 1000 años sin asfalto, ahora lo tienen. ¿Qué vecino no quiere que su calle esté asfaltada? ¿Qué vecino que no tiene agua quiere tener agua? ¿Qué vecino que no? Entonces, bueno, si lo decide, ¿quién lo decide? Tiene que decidir alguien. Y bueno, en este caso el Ejecutivo, o en este caso en una conjunción con ustedes. No, pero, está bien, pero por ejemplo, el asfalto que se hizo o que se está haciendo ahora, que se está llevando a cabo ahora, se había discutido ya en la gestión de Calvet con un programa que también tenía financiamiento. En ese momento, un sector del Consejo propuso esa zona y el otro sector propuso Barrio Estrata. Bueno, en definitiva, con los recursos se pudieron acceder, porque yo también fui parte de esa discusión y acompañé en este caso que Barrio Estrata estuviera ripiado porque venía con un fondo de las menores y el plan incluido en el cual se está aplicando en la zona norte, si quisiera eso. Yo acompañé la propuesta que inclusive había hecho en su momento como concejal Ramírez, que ahí es intendente, entonces yo lo puedo hacer incoherente. Tuve que resaltar y acompañar también esto, porque me parece que marca una línea de coherencia que a veces la política y los políticos de Corona no lo tienen. Bueno, me parece que ahora lo que viene es decir, bueno, ¿dónde necesitamos seguir priorizando estos temas? No solamente el asfalto, como te decía, la mejora sustancial de la de los servicios y de las obras que hay que hacer para cosas, para poder llevar a cabo, ¿no?, la mejora del vecino. Obviamente que la mayoría de los vecinos de Corona quieren mejoras, pero ya tenemos que ser conscientes hacia dónde podemos ir. La idea sería decirle al vecino que se le va a solucionar determinado problema más o menos en determinada fecha y volveríamos a una promesa o volveríamos a una realidad. No, es una planificación lo que hay que decirle al vecino. Bueno, está bien, porque vos podés planificar. Yo de Coronda planificaciones he escuchado un montón en mi vida. ¿Cuántas se llevaron a cabo? Y me sobran los dedos de la mano para contarla. He escuchado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ahí habla de la mediocridad de la política y de los políticos. Pero no te quepan dudas, justamente. ¿Por qué estamos planteando esto? ¿Cómo? ¿Por qué estamos planteando esto? Estamos planteando esto, que somos la consecuencia de los gobiernos que hemos tenido hasta acá. O sea, si no hubiésemos tenido los gobiernos, pero, la calidad de los gobernantes que tuvimos hasta acá, seríamos otra coronda, sin duda, Sergio. No, está bien, pero yo digo de lo que me tocan los últimos 6 años. Si el doctor Calvé hizo un estudio de defensa costera, ¿por qué lo ningunamos y lo dejamos de lado ahora cuando tenemos que planificar con fondos del Estado un sector de la ciudad? Me parece que ahí es donde estamos fallando nuevamente. ¿De cuál me estaba hablando? ¿De ese que abarcaba de Punta del Este a Barrio Galvez? ¿Es ese estudio que se presentó acá? ¿De ese me estaba hablando? Claro, ese estudio salió 2 millones de pesos. Sí. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué tenemos que salir a buscar otro estudio o hacer otra cosa? Pero ¿y lo van para hacer esa obra? Digo, pregunto. Porque a mí también me encantaría tenerla, ojo, sueño con eso. ¿Recordás que estábamos enamorados todo, quedamos con los ojos como dos de oro? Yo te digo que era un primer paso. ¿Quiénes de esos fondos? Y cuando aparecen fondos, por más que sean minúsculos, ¿por qué no continuamos con eso? A eso me refiero, donde uno tiene que ser coherente con lo que hace. Yo coincido en que a todos a veces nos gustaría, a ver, por ahí, para llegar a determinado lugar a lo mejor hay que hacer partecitas, ¿no? Y la falta del todo por ahí con partecitas nos muestra otra realidad. No, por ahí no es lo ideal. Todos nos gustaría ver el edificio terminado, pero ahora para ver el edificio terminado alguna vez tiene que hacer el cimiento, el primer piso, o esa famosa frase de la escalera que tiene que subir por los peldaños. Un escalón más arriba. Tenés que tener un lote. Claro, pero tenés que tener una base, tenés que tener algo. Exacto. Si hoy por hoy no tenés nada más que una idea, con respecto te hablo al tema costero, tener la idea, tener el anteproyecto, hermosísimos imágenes, dibujo, el proyecto, me encanta, nos encantó, hablamos con la gente, los trajimos acá, nos contaron el proyecto, es más, se estableció como una relación. Oscar Finocchetti, también integrante del programa, se puso en contacto con la gente que hizo el proyecto. Sí, un montón de cosas de lo que nos enamoramos, porque estábamos enamorados con esa costa, sin lugar a dudas. Ahora, es lejos. Convengamos que es lejos. ¿Por qué es lejos? Lejos la obra en cuanto a dinero, lejos. Es una obra grande. En ese tema, digo, yo no considero, porque tengo la experiencia de haber peleado por un edificio, por un sistema de salud, en el cual lo pudimos de alguna manera llevar a cabo. Entonces me parece que cuando vos planificas a largo plazo, eso no ocurre. Está bien, entiendo. Se llevó el edificio del hospital, nos llevó como 8 o 10 años hasta que lo tuvimos. Bueno, nos llevó el instituto también. Claro. Me llevó el instituto también un tiempo largo hasta que salió, ahí lo tengo enfrente, precioso, soñado, una divinura. Y entiendo que la consecución del trabajo de gestión hace que a lo mejor algún día las cosas salgan. ¿Vos pensás que hay falta de gestión? ¿Vos pensás que hay falta de gestión en esto? Concretamente el tema costanera, por ejemplo. Sí. No, el tema costanera no es que falte gestión. Falta definir si realmente vamos a seguir con el proyecto que se propuso o vamos a buscar otro profesional y hacer otro estudio y otro proyecto. Ajá. Digo, primer paso, si hablábamos de los pasos, entonces ahí es el ordenador de lo que tenemos que hacer y no inventarlo porque aparecen recursos ahí que nos enteramos por casualidad. Siempre termina pasando eso. Y más en estos 2 años donde se ha acentuado de alguna manera la forma de hacer las cosas. Ajá. Y entonces, ¿qué nos quedaría para adelante? Es planificar con la gente, no individualismos. O sea, que vos planteás una tarea conjunta del Ejecutivo con los vecinos y el Consejo. No, yo ya digo, el Consejo tiene que tomar otras iniciativas que las que veníamos pensando antes de la pandemia, donde vos empecés a definir con mecanismos de participación, pero es más que palabras, tiene que ser un hecho concreto. Lo que pasa es que nosotros, de alguna forma, necesitamos avanzar en distintas instancias. Bueno, esas instancias no se dieron, entonces hay que solamente convocar el Consejo para que se destinen aquellas chicas que se debe hacer en la ciudad. Ahora ingresa, ahora el 1 de marzo, oficialmente el proyecto de presupuesto. Esto debería haber entrado 4 meses atrás, ¿no? Para que nos dé tiempo a discutir. Bueno, entonces con el poco tiempo que tenemos para salir adelante, que no ocurra lo mismo del año pasado, donde se reconduzca el presupuesto, tenés que discutir qué obra vamos a hacer y qué va a constar en ese presupuesto. Digo, por otro ejemplo que te pueda dar. Ahora, ¿eso con quién lo discutí? ¿Con los concejales o también lo discutí con el pueblo? Digo, yo ya definí, es discutirlo con el pueblo, pero bueno, tienen que entender los demás también que debe ser por esa línea de trabajo. Yo entiendo perfectamente el planteo, el planteo, porque, bueno, es un tema conocido. Ahora, esto de discutirlo con el pueblo es medio grueso, convengamos, es grueso, porque cada sector, cada no te voy a decir persona, porque sería individualizarlo, sería más terrible todavía, pero tiene sus necesidades y cada uno, volvamos al principio, prioriza lo suyo. Entonces, bueno, el Consejo como caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad, el Consejo como nexo entre la población y el Ejecutivo, como transmisor de ideas, es donde debe articularse. De ahí en más que el Consejo fije las prioridades al Ejecutivo y el Ejecutivo ejecute conforme las prioridades que le pase al Consejo, es algo que no ha pasado así directamente desde que yo tengo memoria. ¿Sí? Y las mayores de las trabas es cuando de repente, no te digo que se pretenda un cogobierno entre el Consejo y el Ejecutivo, sino que es el Ejecutivo quien fija las pautas de las decisiones de las obras, ¿sí? En general, no ocurre nunca que el Consejo se ponga de acuerdo con el Ejecutivo. Lo lamentable es que los intendentes que llegan en los últimos años han estado por el Consejo, conocen la dinámica, conocen determinados mecanismos que podrían fortalecer más la vida institucional de la ciudad. Yo cuando yo hablo del pueblo tiene que ver con, no el individualismo, digo, hablar con el vecino de la esquina porque tengo empatía, que es un poder político, le voy a hacer determinada cosa. No funciona así mi concepto. Tiene que ver con la vida institucional. Si tenemos un montón de lugares, participación, que es a través de un club, una vecinal o una escuela, digo, ese es también el mecanismo donde podemos llevar a cabo. Porque si no entendemos que el mecanismo es individual, lo que un vecino me ofrece o me propone algo, tengo que ir por ese lado. Me parece que ese es el tema. Entonces vos tenés que definir cuáles son las líneas en las que vas a trabajar y vas a llevar a cabo. Sin duda que sí. Ahora, vos también sabés que el beneficio que se otorga para determinado sector, lugar, qué sé yo, generalizo, ¿sí? Arreglan la plaza, por decirte algo, acá enfrente de la radio, y el beneficio es para todos también, más allá de que nos beneficie, me beneficie a mí que estoy en la radio enfrente de la plaza. No, lo que no sea es para todos, Marvel, porque tenemos sectores en la ciudad que no acceden a la plaza de piso. Entonces, ¿por qué tenemos que invertir? No sé, se me ocurre. 10 pesos en la plaza de piso y no ponemos 10 pesos en la plaza de Caiquén, de los Leones, digo. Bueno, esos conceptos hablo. Totalmente, esa era la idea. La idea que leo es justamente esa. Es decir, el beneficio que viene para acá beneficia a todos, ¿está? Ahora, este mismo beneficio que pasa acá, vos decís que lo hacen acá porque acá se ve y a lo mejor en otro lado no se ve. ¿Es una cuestión de vista o es una cuestión definitiva de beneficio para todos? Entiendo que debe ser una cuestión de beneficio para todos. Y los beneficios para todos es lo que entiendo sería lo ideal que pasara. Ahora, ¿quién fija las prioridades de qué es lo que hago cuando hago algo en la ciudad? Que en definitiva también tengo que reconocer que se están haciendo cosas. Que tal vez no beneficien a todos o no se vea como un beneficio para todos, pero me imagino que algo se está haciendo. Reconocer, ¿sí? Que se hizo cosas que antes no se hicieron a lo largo de mucho tiempo, Sergio. Me parece que en la lista, no sé si coincides. No, coincide en que en los hechos y en una parte de la comunidad de Coronda está conforme con la gestión. Eso no lo podemos escoger. Yo de lo que hablo es de el otro sector de la ciudad, que realmente los escuchamos permanentemente, tiene que ver también con integrarlos y con darle esa participación. Y después, ¿cómo planificar? Porque todos arrancamos cuando empezamos a hablar cuáles son las prioridades y planificamos, ¿no? Sin duda. Que sea no solamente a corto plazo, es a largo plazo. Sin duda que sí. Sin duda que a todos nos gustaría saber. Y ojalá sea algo que este año pueda salir del Consejo. Ojalá, de corazón. Pueda salir una planificación consensuada, acordada, con el Ejecutivo, decirnos, a ver, este año o al final de este año vamos a tener determinadas obras o determinadas formas o determinados procederes que van a ser estos. A todos nos gustaría, sin lugar a dudas, porque carece de proyectos que se puedan llevar a cabo, porque es muy lindo declamar cosas ahora en la realidad. nos pasamos declamando 50 años. Y vos lo sabés como lo sé yo, y lo sabe la gente también. Nos hemos pasado 50 años escuchando gente que nos prometió un montón de cosas. Algunas muy locas, decididamente irrealizables, ¿sí? Y otras que han sido realizables, pero viste, jamás se hicieron. Entonces, bueno, en el mix de las dos, como para que te prometan 100 y uno sepa que a lo mejor pueden hacer 70 o 60 o 40, tener una idea de que algo se va a hacer. Y tratar de ver. Entonces, inclusive, es más, te digo, uno empieza a creer un poco más en la política descreída, más que nunca hoy por hoy, ¿sí? Es un punto de vista válido, pero insisto, uno va a empezar a creer en la política primero cuando no le encontrés el voto en cada elección. Primer punto. Segundo es cuando vos empezás a planificar con la gente, que no sea solamente una promesa de campaña, sino que se pueda dar en la práctica cotidiana. Correcto. Y tercero es cuando vos empezás a definir que esa forma de gobernar sea equitativa, sea de mayor altura. Pero, digo, es lo que venimos nosotros pregonando como espacio político hace años. Sin duda que uno no puede no desconocer lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, y en función de eso, cómo se mejora. Pero insisto en esto de la participación y de las maneras que tiene cada propuesta para gobernar y llevar a cabo la acción. Entonces yo tengo que ser analista y crítico de lo que veo y cómo se viene haciendo. No puedo ser consecuente eternamente porque no le sirve al vecino. Porque si no, voy a decir, sí, todo lo que hace esta gestión está bien, y hay cosas que no están bien. Entonces yo las tengo que advertir, ¿no? Claro que sí, aparte está, a ver, contemplado dentro de las obligaciones que tenés como concejal y del consejo como claro. Cuerpo. Sin duda que sí, hay un montón de cosas que hay que plantearle a la ciudad. Por otro lado, también me parece que vamos a volver en un lugar común de la difusión de la actividad del consejo, que es otra cosa de las, viste, que andan dando vuelta ahí, que ojalá este año se puedan llevar a cabo, o sea, que nos enteremos un poco más de las cosas que hacen ustedes. Para bien de la ciudad, ¿eh? Esto lo hemos hablado desde que el mundo es mundo. Si no sabemos lo que hacen ustedes, la gente arranca por pensar que los concejales no hacen nada. Y si los concejales no se calientan por darle difusión a las cosas que hacen, por ahí le están dando la razón a la gente. Y no porque no hacen nada, porque me consta que hacen. Soy ferviente defensor de la actividad del consejo, y lo sabes. Aparte, hay un tema que es clave. Y que a veces los ejecutivos no lo entienden, que no alcanza con pagarle la dieta del concejal o pagarle el personal. Digo, nosotros tenemos un reclamo de hace un tiempo de los recursos que realmente le deberían estar girando, que en toda gota fueron de alguna manera en el 2020 y 2021 girándose, pero para eso necesitamos recursos, para que el consejo tenga la posibilidad no solamente de difundir, sino tener el equipamiento necesario para poder llevar a cabo esa difusión y la transmisión. Claro. Salvo sí, hemos podido tener algo de equipamiento, sí, pero falta, y por eso no se puede dar, y por eso era una meta que lo hablamos con el presidente del Consejo Semana, de poder llevar a cabo la apertura de sesiones y transmitirla en forma en vivo, digamos, a través de la página que tiene el Consejo, que está actualizada, y que también esa página tiene un canal que le permita también transmitir las sesiones, por lo cual hay objetivos que se tienen que plasmar este año para que dejen de ser solamente charlas y debates en el Consejo o en cada campaña política. Estaría bueno, pero estaría bueno que no la compliquen tanto con una página y esto que lo otro, que la gente tenga que buscar con un Facebook Live, ya eso se soluciona y a lo mejor... Generalmente vos tenés que tener una instancia institucional, ¿no? Está bien, Sergio, está bien, la verdad. Todo lo que ayuda al consejo me parece válido, absolutamente todo. Desde eso que es, sería lo máximo, hasta un parte de prensa de las actividades, que bueno, por ahí hay época en la que se hizo, me consta que en tu gestión lo hiciste, en tu gestión de presidente, los partes de prensa del consejo llegaban con lo que saneaba para la seguir presente. Te hago el deseo como para cerrarlo. Yo estaría charlando hasta las 2 de la tarde, pero sí. Son temas muy interesantes. Pero no te quiero robar mucho tiempo más del domingo. ¿En qué va a quedar el tema de Cocerco? Bueno, es más delicado. Sin duda. Nosotros esta semana tenemos una reunión, nuevamente, tenemos que definir un tema, porque que es la actualización del cuadro tarifario, y que cada uno tendrá su postura. Más que eso, digo, no te voy a poder decir demasiado, porque yo he sido siempre crítico y veo que la instancia, digamos, llevado a cabo hasta ahora no han sido positivas para el vecino. Entonces, bueno, tendremos que ir avanzando. Por eso hablaba también en una parte de la nota que el Consejo tome otro rol más activo, ya que el Ejecutivo no lo quiere hacer. Bien, breve, porque ya se metió el ANRE de nuevo, ¿no? El ANRE siempre se va a meter cuando el Consejo no dictamine. Eso es lo que tiene que también entender el vecino, ¿ves? Ante la el órgano de control y tiene las facultades. Ante la ausencia de la decisión decide el ANRE y el ANRE es favorable a la COSARCO. No, siempre así, pero tiene que caminar. El ANRE tiene o modifica cuando el Consejo no actúa, que es lo que nos pasó en un periodo del 2017-2018. ¿A vos te parece que es real el 74% de aumento? 74% de aumento, con una inflación de 50, ¿no? Anual, el año pasado. La realidad es que, bueno, fíjate que ayer me comparten una nota que salió el viernes, creo, sobre ASA autoriza el 60%. Y lo hacen con una ironía en función de que acá no tenemos subsidiada la cooperativa. Entonces hay que empezar a definir otro convenio realmente que tiene que ver con la realidad del Estado y los servicios que se prestan y que les prestan, ¿no? Te pregunto como idea loca, no porque la tenga, sino porque la escucho, pensar en la municipalización de la COSARCO. No creo, porque tiene que definirse, primero que no hay intención de esta ni las gestiones anteriores de ir por ese camino. No, claro. alguna mente brillante, viste que aparecen mentes brillantes por ahí. No, bueno, pero eso es porque no entienden cómo funciona el mecanismo. No, obviamente que no saben, bueno, pero que aparecen, aparecen, ¿sí? Convengamos que... Creo que el Estado que está presionando poder controlar realmente lo que ha conseguido, que es la distribución del agua y la operatividad de las cloacas, ¿no? Bien. Y ahí con todo lo que requiere, eso. Bien, bueno, un mejor control, una fiscalización. No, hablo de dos cosas. Una es el control que falta, y que no lo vemos, por eso hablamos de por qué se termina distorsionando la discusión y que solamente quedamos en la actualización del cuadro tarifario, sino para dónde van los servicios y qué tipo de servicios creo, ¿no? Que ahí está bien. Que soy un mero administrador, es el Estado el que debe definir eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que plantear varios proyectos de loteo, ¿no? Y que resolver en el Consejo. Eso son viviendas. Esas viviendas, ¿cómo le vamos a llevar los servicios? Entonces, está el quid de la cuestión también. El Consejo no es hoy un organismo que realmente sea confiable y garantice una proyección para la ciudad en servicios. Bueno, es el Estado el que debe proponer eso. El Estado con la gestión, ¿no? No puede garantizar absolutamente nada. La gente, a ver, bueno, todo por el contrario. Todos los indicadores dan negativo para adelante. Vos mirá, lo que analice te da negativo. A ver, hoy por hoy, sin ir más lejos, ¿qué tomás cuando abrís la canilla? ¿Tomás lo que sale de ahí? No lo tomás. La mayoría de la gente no lo toma. Entonces, bueno, más allá de las condiciones naturales, del tema del agua, que hace que venga con más sal y todo lo que lo sabemos, es muy problemático mirar para adelante en la COSARCO. Y si de repente planteamos un 74 ahora, imagínate para adelante. Entonces, vos me dirás, es una gestión nueva, un consejo de administración que se hizo cargo hace una semana, y a lo mejor no tiene definidas las políticas para seguir adelante. Habrá que a lo mejor esperar a ver qué es lo que piensa hacer este consejo. ¿Ustedes se reunieron con el consejo nuevo de administración de COSARCO ya? No, el martes. El martes. ¿Y ahí qué van a plantear? Y tenemos varias posturas. En realidad, yo soy más radical, ¿no? Me alegro mucho. Vos me hablás de una gestión nueva, ¿no? Uh-huh. De algunos integrantes. Los otros son más de lo mismo. Sí, bueno, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Por eso hablo de que hay que tomar otra postura del Consejo. No, por ahí en los cambios... No, está bien. Yo lo que planteo por ahí, el haber estado en la cooperativa en un tiempo allá atrás, me dice que por ahí la incorporación de determinada gente a lo que ya está, a lo mejor aporta alguna otra visión, ¿sí? Porque, bueno, el Consejo de la COSARCO queda en su estructura, por ahí algunos hay incorporaciones nuevas, digo, en una de esas los nuevos tienen otra visión. ¿Vos decís que no? Y uno a veces tiene la esperanza de que esas cosas pasen, ¿no? Pero si el presidente, el tesorero y el secretario son los mismos, ¿por qué va a cambiar el resto, no? Esperemos que sea para mejor, en verdad, todos. Sergio, por eso digo, en términos generales, vos haces o vas a pensar en que vas a tener mejor resultado con otra gente. Y es más de lo mismo, es difícil. Claro, por eso hay que pensar en otras cosas. Si tiene cuatro patas, pelo y hace wow, y mueve la cola, por ahí no es difícil lo que tiene, ¿no? Pero digo, esto no tiene que ver con una crítica personalista, tiene que ver con los resultados que tenemos a la vista, ¿no? Es muy importante la institución como para personalizarla, ¿no? Sería muy lamentable. No, ya sé, yo recibo cada vez que hago una noticia y hablo de Cocerco, digo, no solamente el rechazo de algunos miembros de la comisión, sino también el repudio de cómo me expreso, pero digo, si seguimos teniendo el mismo resultado, es difícil también hacer otra cosa. ¿Me entendés? Entonces, insisto en el rol que tengo y de qué manera tengo que actuar, que obviamente que a muchos no les gusta y sí, no les va a gustar. Alguien tiene que plantearlo, Sergio. Siempre alguien tiene que plantearlo. Tener la cabeza abierta para bancarte la crítica. Porque si está, no, bueno, bancártela. Es así, bancártela. Lo hablábamos con el concejal Ábalos. Digo, bueno, a ver, nosotros ni siquiera pudimos participar de la asamblea porque hay un estatuto y ese estatuto también tiene que ser modificado. No es que solo el concejal que no tiene una boleta de agua, una vivienda, tiene que participar. La cantidad de inquilinos que hay que no pueden participar y que son afectados permanentemente por el servicio. Entonces me parece que hay varias cosas que tienen que ver también con esta vida institucional de la cooperativa. Es un tema histórico eso, yo recuerdo, claro. Recuerdo sí, planteos institucionales complicados, y justamente de concejal no he podido entrar a las asambleas, recuerdo hace mucho tiempo. Que echen, en realidad es que te echan. Bueno. Digo, entonces ahí vos qué querés realmente cambiar. Mirá, parece que hay cosas que tenés que escuchar y modificar en función de la responsabilidad que tenés. Me ha llevado la memoria, me ha llevado la memoria el recuerdo de programas de programas nuestros, ¿no? De Bermud, de hace un montonazo de años, donde planteábamos estos temas con la gente, con los concejales que no habían podido entrar, y todos los temas inherentes a esto. Sergio, te agradezco un montón este tiempo. Primer reportaje del año, ojalá hace un muy buen año, arrancamos con esa idea. Arrancamos pensando de que todo esto que se habla es para mejorar, es para bien. Los disensos son necesarios porque a partir de los disensos pueden salir los acuerdos. Entonces, en aras de acordar, en aras de pensar en un Coronda mejor, en una mejor calidad de vida, hay que necesariamente poder plantearse todas estas preguntas y algunas respuestas, porque bueno, más preguntas, más respuestas encontrás o no, pero te pones, por lo menos te haces la pregunta. Y si no tenés preguntas es porque está todo bien, y todo no está bien. Hay que hacerse las preguntas y hay que tratar de encontrar las respuestas. Y sin duda que es así. Más el rol que nos toca a algunos, sobre todo los que participamos en Chico. Agradezco mucho, Sergio. Un abrazo grande, tengas un buen domingo. Igualmente, y nos estaremos comunicando. Agradezco la entrevista, la verdad que es muy ameno porque uno puede hablar y expresarse como realmente es, ¿no? Que eso es importante. Gracias a vos. Un abrazo grandote. Buen domingo. Abrazos. Charlamos con el concejal Sergio Palermo. Dale. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.